Vamos a volver enseguida con el tema. Pero ahora tenemos un gusto. Nos vamos a dar un gusto de tener una entrevista con Julio Alejandro Neme. Él es presidente del Club Sirio de Mendoza. Sobre una actividad, una charla, ¿no? Que se va a dar este próximo jueves y viernes. Con la presencia del embajador de Palestina, doctor Husni Abdel Wahed. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un gusto para nosotros, gracias por atendernos. Y bueno, estábamos conversando un poquito sobre la presencia del embajador. No sé si lo dije bien, disculpa si no lo he pronunciado como se debe correctamente. Está perfecto, simplemente que es Wahed. Husni Abdel Wahed. Bueno, la invitación... Casi perfecto. Casi. La invitación es en una charla de debate. Primero, contando cómo viven ustedes la presencia del embajador del Estado de Palestina acá en la provincia. Hay una charla específica que es problemática del Estado de Palestina, pero cómo están viviendo estas horas de la llegada del embajador, ¿no? Claro, mira, nosotros la verdad que hace varios meses que venimos trabajando en pos de traerlo a la provincia, justamente para un poco que la comunidad local entienda y advierta la problemática de este asunto, que desde 1947, cuando las Naciones Unidas en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 partió o dividió en dos este sector del mundo, dándole el 56% a Israel y el 44% a Palestina, sin la autodeterminación de la población aborigen, que nunca se fue de ese lugar, la población palestina, y pese a eso, pese a haberse creado el Estado de Israel, la potencia ocupante colonialista israelí siguió, de ese 44% asignado, siguió ocupando territorio a través de las distintas etapas hasta llegar a nuestros días, en el cual de ese 44% que la Organización de las Naciones Unidas le había asignado a Palestina, arbitrariamente, pero de todos modos, para hacerlo cumplir, hoy no queda más del 11%, o sea que casi es inviable un Estado palestino mientras Israel sigue colonizando cada vez más y, diríamos, expulsando a la población nativa y aborigen del pueblo palestino, ¿no?